en el uso de la palabra. Carlos Heller, Economía Política. Gracias, Presidenta. Carlos Heller, Carlos Heller. ...4:40 de la tarde... Hola Carlos, ¿cómo te va? Buena jornada. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué decís? ¿Cómo andás? Bien, bueno, estaba leyendo, estiré un poquito la cortina, Carlos, porque estaba leyendo primero una convocatoria del Senado a una sesión mañana a las 11 de la mañana para repudiar el atentado a Cristina, lo mismo que hizo diputados, pero lo que estaba leyendo era la razón por la cual Juntos por el Cambio no va a ir a la sesión. Y esencialmente, parafraseo porque es extenso el comunicado, esencialmente dicen que la reacción espontánea y conjunta de la fotografía del mismo día de la del atentado es suficiente. Bueno, ¿qué querés que te diga? Vos estabas ahí esa jornada. Sí, claro, sí, sí. La fotografía y la reacción espontánea estuvo muy bien. Al revés, yo diría que es para preocuparse, porque después cuando lo pensaron y dejaron de ser espontáneos, entraron a medir y a hacer cálculo y por ahí llegan a la conclusión de que políticamente no les conviene y entonces se les acabó la solidaridad. Es peligroso eso. Vos sabés que yo hubiera tardado un rato largo en llegar a esa idea, que me parece que es la respuesta correcta. La sacaste de volea. Vos decís, bueno, claro, es bravo, porque en la espontánea entendieron que había que hacer. Cuando empezaron a pensar ni a especular, no vamos. Y sí, porque ¿y qué otra explicación puede haber? Porque si no, yo te diría, lo que abunda no daña. Si hicieron lo otro, ¿por qué no esto? Eso le decía yo a la CGT el otro día cuando suspendieron la marcha. Lo que abunda no daña, muchacho. Está bien, claro, está bueno, bien. Pero sí, pero también siempre terminamos en relación de fuerza. Sí, sí. Es así. Bueno, no es un tema menor. En este caso no se depende de Juntos por el Cambio para la... Claro, bueno, porque la composición del Senado es diferente. Sí, claro, exactamente. La composición del Senado es diferente. En diputados vos podés quedarte con una declaración, pero no sacar una resolución. Claro. Y bueno, y el otro día... yo lo escuchaba a Germán Martínez, que polemizaba, intercambiaba con un periodista que le decía, pero uno se queda con sabor a poco. Y Germán le dijo, según lo que se busca, si buscas una declaración tuya, ponés todo lo que querés. Si querés consensuar, tenés que aceptar ceder cosas, si no, no podés consensuar. Y bueno, y esa es una discusión que no tiene respuesta única, es de cada momento, es en cada situación, y es ponderar qué se está jugando en cada momento. A mí me parece que lo que nosotros hicimos el sábado, que era priorizar, vos fijate que aceptamos que se vote primero y se hagan los discursos después. Sí. Que es no existe. Desde el punto de vista del procedimiento, sí, parece una anormalidad, porque los discursos son el fundamento de lo que se va a votar, pero fue la manera de poder lograr ese consenso en la firma de la declaración. Sí. Bueno, es así. Bueno, me da la de cualquier manera, es una preocupación que junto con el cambio en el Senado ha llegado a esa conclusión. La verdad que es preocupante. Se está ubicando la escena sobre la que se va a trabajar todo esto que nos pasó. Esa es la sensación que tengo, ¿no? Después de las reacciones iniciales, todo el mundo, o este sector, porque no todo el mundo, sí, hay quien reaccionó de la misma manera el primer segundo, el primer minuto después y ahora, va noteando las cartas, ¿no? Y sí. Bueno, pero a ver, cuando se empezó en la propia Cámara de Diputados, en los discursos, cuando los discursos pasaron a ser, esto es un hecho delictivo y hay dos cosas que, vos fijate, el delito individual, un delito que hay que averiguar quién es el responsable, y dos, por qué falló la custodia de la vicepresidenta, es tratar de eludir el tema de fondo. Y el tema de fondo es lo que nosotros hablamos el lunes, que es el clima No hace falta que haya una organización conspirativa funcionando que planifique y que arme a ese grupo. Uh-huh. La instalación del clima de odio está reflejado en todo esto que vemos todos los días en los resúmenes que algún medio nos muestra, sí. que son las orcas, que son las guillotinas, que son la... hace falta un sicario que la mate. Sí. Todo eso pasó y no hace tanto, y ha estado pasando hasta... Bueno, pasó el mismo día que se armó el lío que terminó con las vallas. Sí, claro. Cuando ese grupo fue a insultar a la puerta de la casa de Cristina. Es decir, todo el tiempo estuvo pasando. Sí. Es decir, más allá de que haya una conspiración, yo no sé, eso lo va a analizar la investigación y demás, pero cuando uno habla del discurso del odio, del clima de odio y de la irracionalidad de ese discurso, está hablando de eso. Y tampoco hay que creer que tenemos que consensuar lo que queremos sobre modelo de país, de sociedad, etcétera, porque el tema es si estamos en ellos o nosotros, o tenemos distintas corrientes de opinión política, ideológica, que debatimos, que le hablamos a la sociedad y que tratamos de acumular alrededor de nuestras propuestas. Mirá, como si nos hubieras escuchado, arrancamos el programa con una definición de Larreta que hoy dijo: con el kirchnerismo nunca, jamás me claro, senté. Bueno. Y ahí está esa sutil diferencia, pero que hay que identificarla, nos parece, Carlos, con la humildad de siempre, que es indispensable identificar para entender de qué estamos hablando. Exacto. Una cosa son modelos sí, contrapuestos, otra cosa es directamente la eliminación del otro para poder... Claro, ¿no? Claro. Hay que eliminar al kirchnerismo. ¿Cómo hay que eliminar al kirchnerismo? Pero también es más amplio, hay que barrer a la casta. Porque también insisto en esta idea... Sí. La idea de la descalificación de la política, de la dirigencia sindical. Es decir, vos podés tener, te pueden gustar más o menos determinados dirigentes y está bien. Y a cada uno de nosotros nos pasa. Y yo creo que hay distintos valores de dirigencia. Total. Y que hacen las opiniones de cada uno de nosotros, a nuestra ideología, una cantidad de cuestiones. Ahora, cuando vos vivís en una sociedad que te dice... Todos los dirigentes políticos son unos chorros. Todos los dirigentes sociales, sindicales, son unos chorros. Todos los dirigentes empresarios son unos delincuentes. Entonces viene otro que te dice: hay que borrar a la casta, hay que sacarlos a todos. Y encuentra también gente que le estuvieron dando manija años con ese otro discurso y dice: por ahí tiene razón este tipo. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, perfecto, perfecto. Y bueno, y es eso mismo. Carlos Néstor Restivo, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Néstor? ¿Cómo te ¿Qué va? ¿Qué tal? Te quiero cambiar de tema igualmente, sobre un poco la gira que está teniendo el ministro de Economía, Sergio sí. Massa, y los anuncios económicos. Y hay una carta que envió el gobierno argentino hace un mes y 4 o 5 días, no más que eso, donde decía, te leo 3 oraciones muy rapidito: pese a reiterados pedidos de nuestros representantes en el directorio del BID, el presidente Claver Carone se ha negado a movilizar el tratamiento del programa financiero 2022, manifestando incluso un conjunto de consideraciones temerarias contra la Argentina. Estamos ante una situación de inédita gravedad, nos empuja a la profundización de una crisis macroeconómica. Y después dice que hay una clara negligencia y o animadversión hacia nuestro país de parte de Claver Carone. ¿Qué pasó ahora que tenemos este acuerdo? ¿Qué es lo que cambió con Massa para que la comunidad internacional, en este caso una institución nomás... Vos sos el analista, me lo... A ver, yo no quiero, es de una enorme complejidad. Yo creo que en el caso de lo anterior había una mezcla que también tenía que ver con el conflicto que hubo por la disputa por la presidencia del BID, sí. Donde Argentina impulsaba... A Vélez. A Gustavo Vélez. De hecho, Gustavo Vélez es quien firma en nombre del gobierno esta carta, ¿no? Pero es una carta del gobierno. Sí, sí, pero es una carta del gobierno. Y también hubo luego, creo, alguna actitud en la misma línea que tiene que ver con algún alguna denuncia que le habían hecho a Carone por algún tema de acoso, y aparentemente también nuestra representación tenía una actitud bastante dinámica al respecto. Entonces, a eso habría que juntarle la política, es decir, a ver si lo puedo decir, porque es muy complicado y ni siquiera estoy seguro de que sea así, pero los matices existen en todos lados. En todos lados. Y si bien cuando uno habla de los Estados Unidos puede decir que Estados Unidos tiene una política como nación que está por encima de los partidos, yo creo que no es lo mismo. Que así como a Trump le resultaba totalmente funcional a su proyecto que Macri pudiera ser reelecto, a los demócratas les puede caer menos mal que un gobierno moderado de la Argentina juegue en la región un determinado papel, por ejemplo. Sí, interesante eso, sí. Por ejemplo, digo, estoy inventando, como te darás cuenta. No, pero yo coincido que esas cosas juegan también, por claro, supuesto. Las relaciones... entonces, todo eso tiene que ver, seguro que tiene que ver. Más, nosotros sabemos, vemos, que después vas al interior incluso de los partidos, y no todos los demócratas son iguales, ni todos los republicanos son iguales. Vos ves que en este mismo tiempo... esos dos o tres diputados representantes, se llaman allí, digamos, de lo que se llamaría el grupo cubano, incluso mandaron una carta al gobierno, al Poder Ejecutivo de Estados Unidos, pidiéndole que endurezca su posición con Argentina, por la adhesión que Argentina tiene a las dictaduras de la región, Venezuela, Cuba, etcétera, etcétera. Entonces, los temas tienen una enorme complejidad, y a veces las lecturas lineales, casi siempre las lecturas lineales, por lo menos son insuficientes. En cualquier caso, el anuncio de la cantidad, de la magnitud del crédito, más lo que pasa con el tema del dólar para los ojeros y demás, la verdad que trae un poco de tranquilidad en el frente cambiario, ¿no? En las reservas. Está claro que hay una decisión política, porque incluso que yo no creo tener antecedente de que el BID nos haya prestado alguna vez plata de libre disponibilidad para las reservas. Siempre nos ha dado préstamos vinculados a proyectos determinados. Es decir, es toda una novedad al respecto. Tal vez sea el gesto para mostrar el cambio en la relación, ¿no? Entonces, pero lo cierto es que la combinación de esos factores, vos fíjate que ahora ya están diciendo que lo que parecía una locura, cuando Massa dijo vamos a aumentar 5.000 millones de dólares de reserva en los próximos 60 días, ahora ya parece que no es locura, y hoy ya leía en algún medio que decía que podía ser más. También les quiero decir, que hay otra cosa que se está negociando, que a mí me parece de enorme importancia, yo diría desde el punto de vista ya... de fondo estructural, que es el tema del acuerdo con el IRS, que vendría a ser algo así como la AFIP de los Estados Unidos, para acceder a las cuentas de argentinos no declaradas que tienen la guita en Estados Unidos, que según algunos comentarios alcanzaría una base imponible de los 100.000 millones de dólares, y que si ese acuerdo se lograra podría tener una repercusión importantísima en términos de recursos presupuestarios, generando una posibilidad de una base imponible a la que hasta ahora no hemos tenido acceso. ¿Ese tipo de datos te permite qué, con las herramientas que hoy tienes? Grabarlo. Hoy se ha avanzado muchísimo, Pablo. La Argentina tiene firmados convenios de reciprocidad con muchísimos países, y hoy ya hay un altísimo intercambio. Con Estados Unidos también lo firmó, pero no se implementó. Uno de los comentarios que trascienden es que Massa, en alguna de estas reuniones, con la gente del Departamento de Estado y demás, habría estado pidiendo que se avance en la reglamentación por parte de este IRS, que insisto, la AFIP norteamericana, para que los titulares de cuentas corrientes de depósitos en Banco de Estados Unidos, la Argentina tenga acceso a esa información. Si es plata declarada, no hay ningún problema. Sí. Si es plata no declarada, se convierte en base imponible y se le podrá reclamar que paguen los impuestos. Bien. A ver, un par más sobre esto mismo. Tiene sus atractivos el asunto, ¿no? Sí. Ojalá se dé, ¿no? Ojalá que se dé como... Ojalá que se dé, pero por eso digo, hay múltiples gestiones que están marchando y bueno, veremos cuando tengamos para hacer más balance. Después son algunas son ya noticias y otras son trascendidas. Sí, sí. Después del anuncio del ministro de Economía respecto del tema del acuerdo llegado a partir del llamado dólar soja, hubo una caída bastante fuerte de los paralelos y del ilegal, sí. Y ahora volvió a repicar, un abrupto giro, dicen. Bueno, abrupto no, pero yo te voy a explicar. 14 pesos en dos días. Primero no hay, sí, después que bajó 50, pero no importa. Primero no hay dólar soja, porque está mal. Acá lo que se tomó es una decisión de darle pesos equivalentes a un tipo de cambio de 200 pesos por dólar. Sí. No le dieron ningún dólar. Está claro. Le dieron, no, pero es una diferencia sustancial, porque los dólares son los que le entran al Banco Central. Sí, sí, que es lo importante, sí. El país recibe dólares y a cambio de eso le entregó pesos a los que liquidaron la soja, equivalentes a 200 pesos por dólar. Bueno, lo voy a decir más claro. A quienes por exportación de soja o por liquidación de soja recibe los dólares, se le pagan 200 pesos por dólar. 200 pesos, sí, pero no hay dólar. Yo digo porque todos vulgarizan alguna cosa. Disculpame que sea preciso. No, está muy bien. Porque hay una diferencia muy grande. Porque el país lo que está necesitando es fortalecer su situación de reserva. Sí. Y esto lo está logrando pagando, yo diría, una prima por eso. Bien. Que es el habilitar por 20 y pico de días pagar esa cantidad de pesos por cada dólar que se exporte de soja. Eso efectivamente es así. Es muy probable, y ahí voy a tu pregunta, que muchos de los que han recibido esos pesos estén comprando dólares en el mercado paralelo y por eso vuelve a subir. Así de fácil. ¿No se te ocurrió esa? No, no, sí, pero el especialista sos vos. Yo soy apenas un director de radio. Pensá simplemente que están diciendo que se vendieron en dos días 2 millones de toneladas. Así es. De soja. Entonces han comenzado a liquidarse operaciones y esos vendedores han entrado a recibir esos pesos. Algunos optarán por lo que el Estado le ofrece, le ofrezco una cuenta en pesos ajustable por el tipo de cambio, es decir, que si hay una devaluación, se le va a ajustar por la devaluación. Así que usted tendrá tantos pesos como tiene hoy comparado con el tipo de cambio oficial. Bien. Y otros, por temor, por costumbre, por idiosincrasia, era no, yo quiero dólares. Y dólares en el único lugar que puedo ir a comprar es en el mercado paralelo. Y entonces hace subir de vuelta el precio. La expectativa eventualmente es que la brecha baje cuando todos esos dólares estén así ya es. En reservas del Banco, del Banco Central. Bueno, vos viste que desapareció hasta los devaluadores cereales. Sí. Empiezan a decir, bueno, por ahora pareciera que no va a ser necesaria una devaluación. No, de verdad creo que perdieron la pelea. Si vos mirás el dólar futuro, se planchó completamente. Sí. No diría perdieron la pelea, porque la pelea es muy grave. Perdieron la batalla, por lo menos. Está bien. Para ser prudente y no festejar nada por anticipado. Que más allá de cualquier otra situación, incluso la excepcionalidad que algunos sectores de la propia economía agropecuaria se quejan, sí. La situación bueno, es tan dramática. La sigue pidiendo la devaluación. Sí. Claro. Pero lo que quiero decir es, más allá de cualquier cosa, lo más importante en la economía argentina es evitar la devaluación. ¿Es correcto? Y tranquilizar y bajar las expectativas. Porque si lográs de verdad que bajen las expectativas, vas a poder encarar la pelea más importante de todas, que es lograr quebrar la escalada inflacionaria. Bien, bien. Porque el objetivo de todo esto tiene que ser que logremos quebrar esto, porque si no, no hay economía que resista. Pero si todo, como hemos dicho hasta el cansancio, está fuertemente influenciado por las expectativas, la especulación que está basada en las expectativas, y las expectativas más genuinas, y de cada eslabón de la cadena de valor, que yo por la duda, cuando tenga que reponer, entonces aumento por la duda, y qué sé yo. Sí. Si lográs calmar eso, probablemente se pueda también avanzar en otras políticas, en otras medidas que permitan lograr desacelerar esta locura inflacionaria que estamos viviendo. Clarísimo, Carlos. Gracias por el rato. Abrazo. Chao. Carlos Heller, Noticias. Que vuelvan las ideas.